Mi amor, esta canción te la dedico a ti, para que siempre te acuerdes de mí. Yo, y de tanto quererte, me da miedo perderte.